Ver tanto llanto es irónico. Que mueran personas a manos de asesino incógnito. Apenas son las 12 y un par de minutos. Mientras unos celebran, otros están de luto. Pero este año ven y abrázame. Solo para felicitarme, no para darme el pésame. Yo creo en los reales, leales, residenciales. A los que son de baja y alta clase sociales. Este año vamos a dar palabra. Que nadie se va a poner con esa conducta charra. Y otra vida se va, me duele tanto, me duele tanto. Tu inocente es la víctima, tú no vas a perder, no vas a perder, no vas a perder, no vas a perder, no. DJ Eric. Guayomán, el bandido. OG Black. VR Enterprise. Conciencia, mi gente. Conciencia.